martes y jueves de 15 a 17 horas. Los Ángeles de Charlie. ¡Goga! Esta suerte está en algún otro lugar por www.gogafm.com.ar. La suerte la tenemos en la Anotáselo, anotáselo. Puedes escuchar Los Ángeles de Goga en donde, Barbie. Y en la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del paralelo 42, y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. ¿Y qué día sigan? ¿Qué hora salimos, Vero? Martes y jueves de 15 a 17. Perfecto. Los Ángeles de Goga. Sí, sí. Ahí está, lo que son casi las 3:20 y aquí estamos. Buenas tardes para todos, buenas tardes, Vero. Buenas tardes, qué lindo día. Se acabó el punchi punchi, buenas tardes, Wanda. Muy unos lindo. Atrevidos los chicos del punchi punchi, me pelean todo el día. Ojo con Vero, ya le estuve diciendo, cuidado con Vero, chicos, Llego, está, ojo conmigo, es vecinos. Invierno. Estoy sola. Cuidado. Cuidado. Alerta. Alerta rojo. Alerta rojo. O sea, todo bien, pero... pero bueno. Pónganse un poco en mi lugar. Estamos acompañándolos una vez más en la 103.5 FM desde la comarca andina del paralelo 42, acá en Los Ángeles de Goga. Nos podés escuchar online en www.gogabolson.com. Puro punto. Saludos a Sil, que está ahí del otro Saludos a Silvana y compañía, que está allá. Sil tiene hambre, manden algo, manden Sí, tarta. No pasa nada. Esto es un autosuicidio, pero los chicos están del otro todo, lado. No, Sil, el nene come de todo. Tarta, sanguchito de milanesa, facturita. Todo. O sea, no le hace asco nada. Arroz integral también, lo que venga. Así que bueno, gracias a Wanda Marconi por la operación técnica. Y hablando de comidas y todo eso, hoy tenemos a Robert. Atento, ojo al piojo. Hoy vamos a hablar de la espinaca con nuestro quintero amigo Robert desde en directo desde La Quinta. Tenemos bastante material, están los chicos... Hablando de espinaca y los chicos de Nieve Goa tendrían que comer un poquito de espinaca a ver si como Popeye tiene un poquito más de músculo. Sí, mira, yo lo vi pobrecito. Pobrecito, ahora no sabés cómo transpiraba. Había subido y bajado el cerro como 10 veces, se le caían las gotas. Pero está bien, si no sabés cómo estaba. Es un aparte niño, tiene una energía de... transpiraditos, que bueno, bombonazo acá. Ah, pará. Vamos a ponerte, Alan, no lo digo, yo soy como una madre. Escúchame, Alan, vos, novia, soltero, separado, divorciado, viudo, dale un poco de aire. Pasá, Alan, si no estamos al aire. No, quédate ahí mejor, a ver. No, no hablo de mi vida privada. No, pero lo que pasa es que teníamos un archivo con Los Ángeles originales cuando arrancamos, que lo estamos reflotando, que anotamos todos los solteros disponibles de la comarca andina. De toda edad, religión, raza, color, no discriminamos. Sexo. Tal cual. Qué interesante, mira. Bueno, no quiere. No quiere, para mí. Tenés que poner al Moncho ahí. Al Moncho me parece que el Moncho se anota doble. El Moncho se anota solo. O sea, no se tira de cabeza esa lista. Igual, creo que están solteros los dos, Alan y el Moncho. Sí, encima se hacen los lindos los dos. Es súper gracioso. No me hago el lindo, soy lindo. Son bonitos. Es igual a Troy Bolton, pero con ojos verdes. El de High School Musical. Es igual, pero con ojos verdes. Está para los parecidos de TBR. Escúchame, no saben lo que fue esto antes de entrar al programa. Esto fuera del aire fue un descontrol. Así que yo diría que después vamos a ver los avances de lo que tenemos a la tarde. A ver si nos podemos comunicar con la Asociación de Profesores de Inglés en Bariloche mientras Wanda nos deleita con otro tema. Basta de punchi punchi. Y aquí seguimos en la tarde con Los Ángeles. beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde. Y sí, volvemos al aire porque tenemos un llamado. Qué lindo este tema. Drexler, sí, Juan, sí. Qué lindos temas que estás eligiendo. ¿Quién escuchábamos antes? Y al comienzo, Calle 13. Alicia Keys y hay Calle 13 antes. Muy lindo. No, pero este, cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Exactamente. Y hay que dar sin esperar recibir. Y ¿viste? Sí. No especular. Bueno, te cuento, Vero, que estamos en comunicación con Mónica. Con Mónica. Mónica Segura. Nuestra sección Diosas de la Comarca hoy la hacemos extensiva a Diosas Patagónicas. Exactamente. Porque Moni, ¿nos estará escuchando? ¿Estará todo bien? Moni, ¿estás allí? Acá, sí, eso de Diosas Patagónicas, wow. Sí, tenemos una sección de Diosas Bolsón, Diosas Patagónicas, y así que estás bienvenida a la columna. Esa mujer, bueno, muchísimas gracias, chicas. Así, copadas como vos, que bueno, trabajan casi anónimamente, bueno, tanto en educación como en un montón de cosas, y en su casa y en todas partes, bueno, llenas de amor. Así que te agradecemos el contacto y te presentamos. Mónica es presidenta actualmente de la Asociación de Profesores de Inglés de la Zona Andina y Línea Sur. La sigla es APISALS, con Z. Alguna vez la habrán visto en los afiches, en la calle o a través de la web. O algún oyente habrá asistido a las jornadas que realizan todos los años congregando docentes y estudiantes que se especializan en enseñar el idioma inglés acá en la Patagonia, ¿no? Lo cual es un contexto bastante especial. Así que, Moni, te damos la bienvenida, te abrimos el micrófono para que nos cuentes de la asociación, de tu actividad y lo que quieras compartir con la audiencia. Bueno, desde ya, bueno, quisiera agradecerles, chicas, por esta comunicación y aprovecho justamente el estar conectados con la audiencia de Bolsón. Tengo muchos amigos allí y me encanta ir y disfruto muchísimo de su ciudad porque realmente tiene muchas cosas para hacer. Y bueno, contarles un poquito qué es APISALS. Como lo adelantaran, es una asociación que nos integra a todos los profesores de inglés graduados de esta zona andina, que va en realidad, nos hemos expandido bastante, por suerte. Sí. Va desde Esquel hasta San Martín de los Andes, El Valle, bueno, Cutralcó, docentes de Neuquén, docentes de Roca, y todo lo que es la línea sur, para nosotros, que es, bueno, Ingeniero Jacobacci, Los Menucos, y bueno, y todas las ciudades aledañas, ¿no? Uh-huh. El objetivo es, bueno, como toda asociación sin fines de lucro, es tratar de unarnos, y en el caso particular nuestro de la Patagonia, en el cual justamente se nos hace a veces muy difícil ir al norte para capacitarnos, es brindar a todos los colegas e idóneos también la posibilidad de capacitarse durante el año, trayendo renombradas profesionales en el área de la enseñanza de la lengua inglesa para que, bueno, podamos mantenernos al tanto de las últimas trends, como llamamos nosotros en inglés, y las últimas novedades que hay en nuestra área, ¿no? En este año muy particular, la asociación decidió tomar la bandera de la Federación Argentina de Profesores de Inglés para poder llevar a cabo la conferencia internacional, de la cual nosotros estamos encargados, y por una cuestión, digamos, de clima y geografía, ustedes saben, el año pasado fuimos muy afectados por las cenizas, no vamos a llevar a cabo esta conferencia en nuestra ciudad de Bariloche, sino en San Martín de los Andes. De la cual también hay muchísimas colegas que están trabajando y que, bueno, la idea es llevar a traer, perdón, a toda la Patagonia excelentes profesionales del ámbito internacional y nacional, ¿no? Nuestros principales representantes en cuanto a quienes estamos trayendo en particular, con la ayuda de sponsors, obviamente, que nos ayudan a llevar a cabo esto, porque van a ser alrededor de mil docentes de inglés en San Martín de los Andes. Es gigantesco el encuentro. ¿Perdón? El encuentro de FAAPI es gigantesco, porque conjuga todas las asociaciones de profesores de todo el país en una federación, y ese es el evento donde todos se encuentran, ¿no? Exactamente, exactamente. Por suerte lo podemos hacer en Patagonia, que hacía 10 años que, después de Comodoro, que fue la última sede que tomó, digamos, la bandera para llevar a cabo esta conferencia, bueno, esta vez SAPISAS, la Asociación de Profes de Inglés de nuestra zona. Y bueno, les contaba, vamos a traer al doctor David Little, que es un es lo último, es decir, es una persona que está al destacada dentro de lo que es nuestro ámbito en cuanto al trabajo de autonomía de los alumnos en la lengua extranjera, a la doctora Emma Ushiota, que es de la Universidad de Warwick del Reino Unido, quien ella en realidad se destaca en su trabajo e investigación en motivación, autonomía y todo lo que es el desarrollo sociocultural del alumno y el docente de la lengua inglesa. Susan Wilkinson, que es una destacada docente y profesora licenciada en lengua también de inglesa como lengua, en la enseñanza de la lengua inglesa como lengua extranjera, que es de Canadá. Ella es una escritora también. Claudia Ferradas, la doctora Claudia Ferradas, que es una docente egresada de lenguas vivas, pero bueno, que tiene su maestría a nivel profesional e internacional, que nos, bueno, va a dirigir un panel y ha sido parte del miembro del comité científico. Bueno, y puedo seguir nombrándoles un montón. La idea es que, bueno, puedan los docentes de inglés de toda nuestra zona capacitarse y del país, porque como Bárbara lo anunció, la federación ocupa y abarca todas las provincias en las cuales hay asociaciones de profesores. Son todos invitados a participar en San Martín de los Andes del 20, 21 eso, y 22 de septiembre. Va a ser para la primavera, ¿no? Desde el exactamente. 20 al 22. Sabemos que en esa zona todavía tenemos un poquito de nieve, si somos afortunados. Sí. Estamos como una pequeña primavera, ¿viste? Exacto, exacto. Yo quería decime. No, que además de venir a trabajar, a estudiar, puedan disfrutar de nuestra zona, que es maravillosa, ¿no? Indudablemente, no. Yo lo que quiero destacar es el trabajo no solo de la asociación, sino de todos los docentes y las capacitaciones y talleres que a través de APISALS, bueno, yo he asistido desde antes de recibirme de profe. La asociación, ¿cuántos años tiene ahora, Moni? Bueno, cumplimos 11 años. Este año vamos a cumplir 12. Exactamente, 12 años te iba a decir. Sí, y yo la vi, bueno, desde el comienzo, cuando eran unas pocas profesoras que gestaron esta idea, bueno, y yo me sumé como estudiante y después seguí participando. La labor ardua que han hecho, la convocatoria que tienen, porque de todos puntos de los que vos nombraste acuden los docentes a un intercambio, el trabajo que se hace de taller verdaderamente para aprender a enseñar y a intercambiar y a compartir, el valor que se le da a la enseñanza del idioma, al enfoque afectivo, a la motivación, como vos hablabas, a la autonomía, todo lo que yo aprendí de llevar el ritmo del alumno, de conocer los estilos de aprendizaje, tantas cosas que son importantes en todos los campos pedagógicos. Totalmente. Yo las aprendí y las traté de transmitir a través de la enseñanza del idioma. Y realmente, bueno, estoy agradecida por eso y lo quiero destacar porque quizás suena académico o, ay, viste, hablando inglés, pero realmente tiene un enfoque social, cultural y un valor humano que creo que como lo que más se transmite es como educadores. Y, sí, ¿no es así, sí, Mónica? Exactamente. Creo que es muy es de gran valor lo que estás diciendo. Es así, y a veces nos identifican como que, bueno, un profesor de lengua extranjera enseña la lengua extranjera y solamente, ¿no? El comunicarse con o a través de... Pero en realidad estamos enseñando muchas otras cosas y quiero destacar la valoración que se hace sobre nuestra lengua propia, ¿no? Nuestra lengua materna, porque al poder trabajar con una lengua extranjera nos permite trabajar, observar, enriquecernos con nuestra propia lengua, ¿no? Exactamente. Y todo lo que eso implica, ¿no? Y nuestra propia cultura. Sí, exacto. Aparte ya el inglés es fundamental, no solamente sí. para Argentina, sino para cualquier tipo de país. El inglés ya es como una segunda lengua que todos tenemos que tener. Sí, es un vehículo de claro. comunicación internacional. Te cuento, Mónica, que mi compañera Verónica Álvarez, que bueno, es también alumna estudiante en la Universidad de Río Negro en la carrera de diseño audiovisual, así que bueno, exacto. yo sé que también estás trabajando en la universidad como docente en otras áreas allá en Bariloche, y bueno, quería también que supieras esto, porque en todas las carreras universitarias y en los ámbitos laborales, profesionales y cotidianos se utiliza, ¿no? Claro, y lo la bueno de nuestra universidad, que como no es como otras universidades que te dan el idioma como optativo, sino que el nuestro es obligatorio, inglés del primero a cuarto, cuarto nivel. Exacto, sí, bueno, en la sede andina, ¿no?, en la cual también, y yo estoy trabajando localmente en la sede andina, en Bariloche, uh-huh. Yo creo que eso hay que destacarlo, como bien decías, ¿no?, la obligatoriedad de la lengua extranjera para poder ser un profesional que enfrente el mundo moderno de hoy, ¿no?, y el futuro que, bueno, hoy por hoy tal vez no sabemos qué nos depara el futuro, pero claro. qué importante poder comunicar profesionalmente todo nuestro conocimiento a través de esta lengua internacional, ¿no? Y justamente yo una de las cosas que realmente valoro muchísimo de la Universidad de Río Negro es el enfoque en particular que se le da a la lengua, que es justamente comunicacional, ¿no? Uh-huh. En la cual no nos dedicamos a la lectocomprensión como en muchas otras universidades, que lo toman simplemente para poder comprender la lengua escrita, sino también de poder comunicarnos con esa lengua de forma oral y que sea pues, un instrumento de exposición, ¿no? Exactamente. Bueno, por eso tenemos que los docentes seguir trabajando y estamos creciendo como profesionales en el área. Para eso está la asociación, ¿no? Uh-huh, ayudarnos a todos a crecer profesionalmente y desarrollarnos en el campo que nos compete, ¿no? Totalmente. Vamos a subir el link de la asociación y la información sobre el congreso que se viene. Y genial. Bueno, estás invitada a... Y más cerca de la fecha la volveremos a llamar. Cerca para de la ver... fecha te volvemos cuando a quieras, contactar. Chica. Y están por Bolsón, vos o alguna de las chicas están invitadas a compartir acá en el estudio con nosotras cuando quieran, ¿eh? Claro. Perfecto. Yo les aviso cuando voy para Bolsón. Eso, porque dale. Se lo voy a dejar bastante a Bolsón. Así coordinamos. Buenísimo. Te mandamos Bonnie, muchísimas gracias por ser una de las integrantes de esta columna de diosas del Bolsón y la Patagonia. Ay, la verdad, chicas, me conmueve. La nominación. Tienes que ir al congreso de profe de inglés porque todas son diosas. No me digas que no, Moni. Decí la verdad. Yo creo que hay muchas diosas en todos lados, en el país, en cada rincón, en muchos lugares a donde no sabemos. Pero realmente las mujeres trabajamos un montón y queremos ser grandes profesionales para poder brindar lo mejor a la comunidad, ¿no? Totalmente. Y en este caso a nuestros alumnos que bien se lo merecen y que tienen todas las posibilidades por delante para poder forjar un mejor país. Totalmente. Así que ahí estamos nosotras, las mujeres diosas de la educación, que tomamos esto en serio, ¿no? Porque de eso se trata también, así tomarlo es. Muy en serio. Un beso enorme. Muchas gracias, Mari, por la comunicación. Gracias, chicas, a ustedes. Y visiten entonces a FAPI 2012. Sí, sí. Eso, ahí vamos a subir el link. Gracias. Así, la página, gracias. Chao, hasta luego. Un abrazo. Ahí fue Moni. Sí, Mónica Segura, presidenta de la Asociación de Profesores de Inglés de Zona Andina y Línea Sur. ¿Qué? Esta tarde, diciéndome será diferente. Por favor, que sea promesa. Nuestra nena está en camino. Llamaste esta tarde, esta vez que sea promesa. Dejemos las drogas de lado. Nuestra nena está en camino. Ahí estamos 4:15 de la tarde, ya hay ruidito a teléfono y aquí seguimos en compañía de Nico y Silvio, que ya estuvieron anticipando el show de esta noche de los Boom Boom Kids, que ahora están en Bariloche. Y bueno, aquí estamos entrevistando. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias el espacio a Los Ángeles de Goga. Dale. Y bueno, Necro, ¿estás del otro lado por ahí? Sí, se escucha un poco bajo, pero bueno, sí, estoy acá, ¿cómo andas? Ahí los chicos, ahí van a ir mejorando la técnica los chicos. Estamos en comunicación con Necro, que está a cargo en la banda de Boom Boom Kid. Boom Boom Kid, sí, yo soy cantante de Boom Boom Kid. Buenísimo, estás hablando con Nico, Necro, de acá del Bolsón. Bueno, primero decirles que estamos re contentos de que vengan a tocar acá. Y bueno, quería que nos cuentes un poco de tu gira, cuáles son los proyectos. Está bien, nosotros estamos haciendo ahora una gira que pasamos por la... Tocamos en Bariloche, ayer tocamos en Los Hornos. Hoy vamos a hacer un pequeño acústico con línea de tatuajes ahí, siempre. Y luego vamos a estar hoy a la noche en la Casona, en Bolsón. Qué bien. Tocar con Dar, ahí en la Casona, a la noche. Y luego ahí nos vamos a tocar. Buenísimo. No tenemos un disco nuevo, pero tenemos un montón de discos. Frisbee. Siempre me encanta pasar por ahí por el Bolsón a Frisbee, como de lados. Qué alegría, nosotros nos da alegría también tenerte por acá. ¿Ya conocían el Bolsón entonces? ¿Cómo? ¿Ya conocían el Bolsón? No escucho muy bien, pero estoy muy feliz, no escucho mucho lo que me están diciendo, pero estamos muy contentos de ir a tocar hoy ahí al Bolsón. Estamos de verdad muy felices. Me remite a la canción en la casa con 10 primos, Aral, es una emoción bárbara, porque cuando escucho esa canción no sé por qué me viene a la de Bolsón. Así que hoy cuando toque ahí y ponga mis pies, me acordaba. ¡Una casa con 10 pinos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Grande! ¿Seguís con dificultades para escucharnos, Necro? ¿Cómo? ¿Seguís con dificultades para escucharnos? Porque podemos volver a intentar. No, no te escucho, ¿sabes? No sé qué me estás preguntando. Estaría bueno que si puedes cortar y volvemos a intentar la conexión, ¿te parece? Ah, bueno, dale, dale, como dale, quieras, como quieras. Vamos otra vez, ¿eh? Ahí estoy escuchando mejor, dale, a ver, sí, pregúntame. Hola, ¿ahí nos escuchás, Necro? A ver, ¿mejoró? Estoy escuchando mucho mejor ahí, ¿eh? Ah, buenísimo. ¿Mejoró? Che, me enteré de que estaban de gira por Japón hace unos meses, ¿puede ser? Estuve, sí, hace un año ya, esto, hace casi 10 meses, más o menos. Íbamos a ir de vuelta ahora en julio, pero un amigo nuestro que nos lleva a tocar allá, dos problemas de salud bastante serios. Ah. Y vamos, si no, nuestro amigo no llevan, entonces la gira. Y bueno, no, no. Qué bien. Pero sí, seguimos tocando por ahí. ¿Cuánto viaje? Cuando sale el viaje, sale como en 7 horas. Ahora, qué bien. Por eso vamos a tocar si podemos volver. Está muy bien. Y sí, sacamos un disco hace como 2 años, un poquito menos, se llamaba El Frisbee. Y queda el disco, es un homenaje al Frisbee. Sí, ¿no? Al disco El Plato Volador. Muy bueno. Plástico, que bueno, nada, hemos con ese disco ido por 2 veces por Europa, 2 o 3 veces por México, también por los Estados Unidos, y por Latinoamérica, muchos lugares, y casi todos los lugares que pudimos estar, y estábamos felices. Ahora estamos preparando unos nuevos, y vamos a ver si grabamos para el verano. Buenísimo, buenísimo, Necro. Bueno, es un placer, un honor tenerte por acá por el Bolsón y yo quiero hacer una pregunta para la audiencia, porque bueno, aparte de los seguidores de los Bon Bon Kids, hay gente por ahí que no los ubica tanto. ¿Cómo es la música que ustedes hacen? ¿Qué es lo que la gente más o menos se va a encontrar esta noche en el show? ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a hacer un montón de ruido. Vamos a hacer bastante ruido para que salga el sol bien rico, para que nos caliente las ideas y que salgan, que se cocinen las buenas ideas. Y las malas ideas las vamos a evaporar con el calor de nuestra música. Qué grande, qué grande. Sí. Te iba a preguntar yo, ahora están en Bariloche, ¿dónde tocaron estos días o anteriormente? Te estaba contando que tocamos por Neuquén, estuvimos tocando estuvimos en el sur de Buenos Aires. Este año, como nosotros nos manejamos con una camioneta por acá y está en proceso de recuperación, de arreglarse, estamos recién empezando el año a tocar, pero vamos a, la idea es tocar bastante y mucho. Y bueno, estos días estuvimos tocando, pero la semana que viene tocamos, es el cumpleaños del primer hijo del baterista, del chelo. Uh-huh. cumpleaños, entonces no tocamos. Y la otra semana vamos a estar por... Hola. Hola, sí, hola, sí, te escuchamos. Bueno, sí, eso. Buenísimo. Bueno, Necro. Así que la cita es esta noche. La cita es esta noche en la Casona, 22 horas. Los esperamos a todos ahí y bueno, un placer. Muchas gracias por comunicarte acá con Radio Goga. Gracias al espacio de Los Ángeles de Goga. Y te mandamos un abrazo. Nos vemos ahí a la noche. Bueno, un abrazo. Quería decir también que hay una banda invitada esta noche. A ver, en la previa, sí, dije, Kid, sí. Que se llama Dar. Me dijeron que es una banda muy buena también de Bariloche. Y, sí, sí. Y bueno, así que esperamos a todos con mucha alegría para una fiesta inolvidable. Gracias, Necro, y gracias a toda la gente de la banda. Sí, y muchas gracias a la gente de Goa que nos está. Te lo estaba diciendo, sí, lo dije, pero bueno, buenísimo. A todo buenísimo. Ah, sí, es que no tenemos muy buen monitor. Ese es el ahí estamos. Un abrazo grande, nos vemos esta tarde. Chau, chau. Dale, nos vemos. Chau, chau. Adiós. Chicos, díganme, ¿a qué hora la entrada? Allí pasaba Necro. Necro, sí. Por Necro. Necro. ¿Qué? Por Necro. Japón, ¿no? ¿Es morocho? No. Es un rasta rubio. Mirá, qué loco. Sí, sí, sí. Contanos de Boom Boom Kids. Boom Boom Kids. Boom Boom Kids es una banda que surgió a partir de Necro, que es el cantante de Fan People. que bueno, Fan People fue un proyecto que hizo un estilo que se le hizo llamar punk positivo. Era como punk con canciones de amor y heavy, a veces otros temas más tranquis y muy versátil. ¿De cuándo estamos hablando, Nico? Estamos hablando de los 90. Ah, bien, tiene su trayectoria. Del 2001, Necro formó otro grupo que se llamó Boom on Kid, que es lo que ahora viene para acá, sí, para Bolson. Ya tiene 4 discos editados más o menos, un montón de simples, y tiene un estilo muy personal. Él es un artista, es un divino. Y bueno, de eso más o menos se trata, son canciones. Qué bueno. ¿Y vos sos seguidor de los chicos? ¿Sos músico? Contanos. Yo soy músico. ¿Cómo es la conexión con Silvio, con La Casona? Sí, somos amigos de acá, estamos todos muy contentos de tener esta posibilidad acá en Bolsón y todos colaborando para que se dé de la mejor manera posible. ¿Estás de paseo o estás...? Yo soy de acá, de Bolsón. Ah, estás acá, sí, Bolsón. Nací en Bolsón, acá, tengo 24 bien. Años de vida, Nico, de Bolsón. Nico, te estoy ubicando. Así es, exactamente. Además, un artista, Nico, también, le vamos a pedir una canción. Sí, le vamos a pedir. Estamos que toque aquí, algo. Más pelado ya. Pará. Pará. La gente no me ve. Que yo quiero, estás de lindo, papi, que yo quiero ir esta noche. Quiero ver cuánto sale la esta entrada. Noche, está en puerta. ¿Qué hora? No me quiero perder. En puerta sale $40 a partir de las 22. Va a empezar la banda invitada a dar. Esperemos ser lo más puntual posible, depende a veces mucho de la gente que está acostumbrada. ¿Cómo está yendo eso, Silvio, de empezar más temprano? ¿Viste que acá? Ayer le digo, me dijo, ¿pero a qué hora salen? Y me dice, a las 3, 4, digo, para, a las 3, 4 de la mañana. Esa es la hora que se pone, digamos, a pleno, sí, un fin de semana. Empiezan a salir ahí, no se apunta nunca, esperan que esté todo ya cocinado. Claro. ¿Y cómo está el tema cuando tocan así? Vos te perdiste el recital de Willy igual. Claro, más temprano, ¿no? Claro, eso es lo que te iba a decir. Sí. Por ejemplo, el recital de Willy Crook, claro, espero esta noche, el otro día con Cabezones, que son de repente propuestas más puntuales, ¿no? Una noche de de joda y nada más, digamos, sino ir a ver una banda, un artista. La gente tiene cierta consideración con el horario, cierta consideración entre comillas. Uh-huh. Es por ahí imposible programar a las 10 de la noche y que empiece a las 10 y 5. Pero claro, bueno, tampoco va a empezar a las 2 de la mañana como estamos acostumbrados. Pero se va logrando entonces. Se va logrando cuando la propuesta es concisa. Viste que los europeos en Argentina flashean por la vida nocturna. Yo digo que si vienen a Bolsón, se mueren, se suicidan. Porque dice, bueno, terminan de comer a la 1 y ¿qué hacemos hasta las 4 de la mañana? No, pero el tema es que el otro día en Willy llovía de una manera increíble. Porque ese día, no sé, se abrió el cielo y llovió todo. Pero ahí estábamos a horario y medianamente a horario tocó. Sí. Estuvo buenísimo, muy bueno. Esa la parte fue un súper recital. No, y buenísimo La Casona, que siempre abrís el espacio, Silvio, para que se pueda disfrutar un momento de buena música. Esa fue la idea inicial del proyecto de La Casona, un Totalmente. Escenario abierto para todo lo que es, lo que abarca el rock, ¿no? Sobre todo, pero bueno, pero de todo, pasaron de todos estilos, teatro, rock, hasta folclore. Sí, de electrónica. Electrónicas, una apertura siempre, realmente, sí. Me parece bien. La idea es esa, divertirse, pasarla bien, un espacio de distensión para todos los que están paseando, la misma gente de acá que trabaja toda la semana, y es como una necesidad tener un día, un espacio como para divertirse, sí, encontrarse aparte, con amigos. Yo lo vi como el otro día como un recital medio VIP, porque como es íntimo cuando alguien va a tocar y es acústico, es como estar en un VIP, porque somos pocos, entonces voy a decir, super recital, es un super recital en un ambiente super cómodo. Y es como estar, por eso es como estar en un VIP, porque los tenés ahí, podés hablar mucho después. Estás en contacto con el artista. Eso está buenísimo. Entonces, eso está buenísimo. Bueno. Es un espacio íntimo donde vos podés interactuar con el artista y eso está muy bueno. Totalmente. Bueno, yo vi todo el crecimiento de La Casona desde que arrancó, aparte vivo en la esquina. Y ahora voy un poco menos, no voy a confesar. Pero realmente en una época estaba terrible, ¿te acuerdas del tema del humo? Sí. Que no se podía, todo el mundo fumaba y qué sé yo, y o sea, no cigarrillos, o sea, porro, bueno, lo que fuera. No lo quiero decir por ese lado, sino por el tema del humo. Sí, sí, encierro. Muy molesto. Pero a partir de un momento, ya hace tiempo, me encantó el cambio de la propuesta, porque mantuvo toda esa onda casonera que tiene, pero vos ves el ambiente como más despejado. Si querés fumar, bueno, al patio. Tenés ese patiecito que es una locura tropical en medio de la Patagonia, porque realmente tiene esa onda, y realmente, bueno, la onda de ustedes que siempre abren las puertas, y la posibilidad de ver figuras como, me acuerdo, estuvo J.C. Smith, gente que viene a tocar de otros lugares, bueno, que no encuentra Jimmy por ahí todavía el espacio acá. Guitarrista de Mick Jagger, totalmente, grosísimo. No solo porque sean los Yankees, ¿no? De sino por la trayectoria. Darle espacio a la gente nueva, a la gente más anónima y a la gente más famosa que pueda andar por acá, me parece sí. No, pasaron cosas lindas, como por ejemplo el concurso de bandas, que estuvo muy claro, bueno. Claro, estuvo buenísimo, yo lo fui hace unos años. No, hay distintas propuestas y es más, el lugar está abierto para que se acerquen nuevas propuestas. Totalmente, bueno, así que recordamos entonces. Vamos a ver, chicos, toca Nico un tema, y recordamos todo lo de esta noche. Dale, qué dale. Grande. Ahora sí, estamos al aire, son las 4 de la tarde, 16:01, y acá estaba Nico afinando la guitarra para hacer un tema de los Boom Boom. Sí, voy a tocar una versión mía de un tema de Boom Boom, como para entrar en contexto. Claro. Y bueno, decirle a Necro que, bueno, es mi tributo, digamos, de alguna manera. Exacto. En este momento. Así que bueno, ahí va. Te escuchamos. Permiso, ¿eh? Sí, afina. Último sal. Afina. This is my paper coa drink and all is for me. I need my best Ollie and all is for you. My lips tan cerca de mí. You're sweet by the moon. Every day is for you. Every night is for you. Every night is for you. Every day. Paper coa for me, paper coa for. This is my paper coa drink, and all this for me. I need my best Ollie, and all this for you. Your lips tan cerca de mí, you're sweet by the moon, honey. Every day is for you. Every night,

esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos, de noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer, menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. ¿Qué temazo, Wanda? Me encanta. A ver, ponle un poquito más. Aquí quedamos los angelitos. Llegó nuestra productora María Paz Mosca. No se nos fue, por suerte. La tenemos aquí sana y salva, recuperada. Así que está todo el equipo en pleno para seguir con esta tarde. Hoy vamos a entrar en comunicación con Robert en cualquier momento. Yo le quiero preguntar a Robert, ¿cómo es ese mito de la, digamos, de la espinaca? ¿No? Tiene hierro. Tiene hierro, ¿pero es lo de Popeye que le da fuerza o no? Y eso se hizo eso, famoso a través de Popeye. No sé si a través de Popeye o a través de un señor. Vamos a dejar que Robert nos diga. Vamos a ver qué nos diga Robert. Y viste que hay que consumir siempre lo que tiene hierro junto con vitamina C. Por ejemplo, sí. Si comes espinaca, lentejas, algo con hierro, tenés que tomarte un juguito de naranja, por ejemplo, y ahí es donde se activa, no lo sé explicar bien, pero es como que ahí funciona realmente la vitamina, ¿no? Sí, en la comunicación con Roy. Y después tengo unas noticias un tanto interesantes. ¿Tenés algunas artículos? Tengo unas noticias interesantes. Adelántame algo. Y, por ejemplo, 6 prendas masculinas sin que las mujeres no podemos vivir. A ver. Ajá, dice, ni contigo ni sin ti. Mujeres y hombres a veces nos amamos y a veces nos odiamos. Esa la tenemos ahí. Seguro. Ah, en 15, Roba. Ah, en 15, Roba. Bueno, entonces te comento. Comentame este dice, tema, a ver, ¿cuáles son? Ni contigo ni sin ti. Las mujeres y hombres a veces nos amamos y a veces nos odiamos. Pero a la que no hacemos ningún caso es a sumergirnos al armario masculino. Dice. A tomar prendas prestadas. Eso sí, nosotras las feminizamos con la ayuda de los tacos. Dice, y echamos muy, muy bien las prendas de los hombres. Mira, yo tenía un amigo que decía que lo más sexy era ver una mujer desnuda, pero con una camisa, con la camisa puesta del hombre abierta, ¿no? Dice, hasta las prendas más o sea, más comunes, ¿no? Nosotros las usamos. Por ejemplo, El blazer. Dice, el uniforme de la Marina, pasado por prenda casi obligatoria a un oficinista elegante, hasta, ¿no? Hasta que esté siempre en nuestro armario, dice, ¿no? Aparte con jeans, con todo. Combinado los blazers con polleras, con vestidos, con tacos, con suaves colores. La verdad, aparte en la escuela es unisex, ¿viste? Los que tienen un uniforme escolar con así uniformados van con blazer. Me encanta este título que dice Boyfriend Jeans. A ver. Su propio nombre lo indica. Estos vaqueros están pensados para que se los robemos a nuestros chicos y les... Y los hagamos nuestros con la ayuda de grandes tacones. Los accesorios femeninos ayudan a que esta prenda sea suficiente femenina para nosotras. ¿Te pondrías los jeans de tu boyfriend? No, los jeans, estos que son anchitos, ¿viste? Son más anchitos, más sueltitos. Entonces, con tacos y muy casual, digamos. Entonces, ¿qué más? ¿Esto qué es? Mocasines. Ah, también. Yo, claro, y que todo se utiliza. Tipo chatita. Claro, junto con los Oxford son los zapatos más masculinos que nos podemos imaginar. Sin embargo, hacen bien, dice, para nuestra columna. Propia, digamos, claro, nuestra columna y para nosotras, pues tampoco siempre con tacos, dice. Totalmente. ¿No dice nada de los boxers? Pará. A ver. Desde luego, con ayuda, bueno, son muy combinables y qué sé yo, los mocasines. Los mocasines. Tengo la camisa blanca, preferentemente blanca. No nos da igual cualquier color, porque adoramos las camisas para combinar delicadas faldas de encaje, dice, faldas largas o short de tamaños mínimos. Eso, con shortcitos o como decía yo, en bolas con la camisa. Yo me la imaginaba blanca cuando Claro, es porque nosotros, cualquier camisa nos viene bien, pero la blanca es... ¿Cómo te viste una camisa blanca? Queda bien con todo. El jersey del abuelo. Nos encantan los tipos cardigan o jersey. Pullover grandote. Claro, los del abuelo. Venoso. Sí. Que parece que son de tu abuelo. Este invierno resulta más indispensable, dice, que las tardes de verano frescas, aunque pueden ser nuestra salvación. Bueno, y tenemos acá, digamos, los ejemplos. Después dice, sin mangas. Ajá. ¿Qué te imaginas? Musculosa. No. ¿Qué? Chaleco. Ah, chalequito. El chaleco. Me gusta. Sí. Un punto rockero así para darle nuestro estilo rockero. Y bueno, y no dice nada de los boxers. No pero dice nada no de los dice boxers. Nada están los boxers femeninos que eran re lindos. Claro, pero lo que pasa es que sí, ahora salieron los boxers femeninos. Yo a mi hija le compré. Pero antes no había. Y los boxers masculinos buenísimos porque son como shortcitos cortos. Tal cual. No, yo soy vedetina, ¿viste? Yo muero clásica. Clásica vedetina, pero a ella le compra así, con las leyes así divertidas. Y los boxers femeninos miniatura porque es flaquita, ¿viste? Sí. Le compro para ella, son preciosos. Algún día la llamaremos a Gala ahí desde el cerro. Ella tiene como una colección de ropa interior. Te digo que esta debe tener como 85 bombachas, por lo menos. Es impresionante la cantidad que tiene, yo no sé cómo hace, de todos los colores, es impresionante. Bueno, es que siempre hay que tener de todo para distinta ocasión. Tal cual, yo soy muy muy clásica, viste, vedetina, por lo general algodón, colores lisos, blanco y negro, mucho de ahí no salgo, pero bueno. Hay que tener Barbie. Hay que tener Barbie. Para el amor y para la guerra. Vamos con un temita así seguimos. Dale. Con más noticias. de un dios díscolo y muy singular, que su antojo fiel me arrebató a mi mujer. Y linterno en un lupanar que él administró como chulo gran señor. Y aquí seguimos en la tarde acompañándolos por la 103.5 FM. y por internet en www.gogabolson.com. Nos pueden llamar a los teléfonos 4455-800-4455-999 o comunicarse a través del Facebook en Los Ángeles de Goga, todas las palabras separaditas, cada una con mayúscula. Vamos a mandar saluditos porque tenemos amigos nuevos en la página de Los Ángeles. Shanti Spa de Bariloche, que estuve comunicándome hoy por Face, y la vamos a estar llamando en breve para que nos cuente cómo es la movida del spa ya en Bariloche. Y también quiero comunicarme con Cristal de Las Nalcas acá para ver si podemos desmitificar un poco el tema del spa, que es para todos, ¿no? Sí. Y a ver si podemos charlar un poquito de qué se trata la propuesta de estos lugares. Laura Ibarra, mi compañera de la universidad en primer año. Nile y Jansen, que siempre desde Brasil me manda mensajitos y a veces nos escucha. Salva Gatica y a todos los amigos de mi hijo que también nos escuchan y se divierten a veces con nosotros. Marcelito Moyano, nuestro compañero, nuestro que compañero también se sumó. Diego Raimondi de Bar. Bueno, Hugo Villanueva. Varios amigos que ya teníamos. Mari, la amiga de mi vieja, María Mercedes Gomba, siempre otra diosa patagónica, enfermera que un día la quiero llamar para yo llamar con ella. A Marcia Muñoz, que siempre, una amiga siempre mía que siempre nos escucha desde Cipolletti, a mi amiga Rocío de La Pampa. Nos escucha mucha gente de otros lados. Un montón de gente, Fernando Romanelli, secretario de Cultura del Hoyo, acá desde El Bueno y el Malo. Jesús Vilordo, el Peuco de la comunitaria, que también me hizo el contacto, un beso enorme para el Peuco, con la veterinaria que te conté, Vero, que hace acupuntura con animales, Marta Peretti, que está en Pueblo, y también, bueno, vamos a estar charlando con ella en Los Ángeles en algún momento, y también seguramente en Voces Animales. Uh-huh. Así que besos para todos, para mi amiga Adriana, que también siempre me está alentando y escuchando desde Buenos Aires, a Luis Martínez, Juan Bernabé y March Muñoz. Todos nuestros amigos, bueno, cariños acá desde Los Ángeles. ¿No te conté lo que me pasó hoy antes de salir? No. No te puedo explicar, compré unos juguitos que estaban de oferta, viste, que encima que son tetrabric, que están llenos de azúcar, que no hay que consumir. Dije, bueno, viste que algunos hacen, reciclan tetrabric. Mi hija hacía unas billeteras, unas cartucheras hermosas. La cosa es que lo compré porque estaba así más baratito. Le voy a decir la marca del juguito, ese Cepita, viste, que es sintético al final. Y tiene esa tapita, viste, de plástico, no la redondita que gira. Una que hable clic, clic, clic, rectangular, el ladrillito, el brick. Bueno, viste que cuando servís, se te vuela arriba de la mesa. No hay forma de que entre al vaso el chorro. Tres veces me pasó. Bueno, hoy fue el colmo, porque antes estaba ya toda lista para salir con la campera nueva puesta. Divina. Tenía sed, viste, abro la heladera y siempre hay alguien que me dice, sacudí el juguito, agita la caja, porque hay que... Yo digo, no, porque a mí no me gusta tan fuerte, le tomo lo de arriba, viste, chancha que tomaba del cartón. Y bueno, hago así, viste, lo sacudo un poquito, lo agité, me saltó, pero desde el pelo hasta toda la campera, que es larga hasta abajo. Decí que es medio para la lluvia, medio así, la escuchan, tipo bolso, y me pasé agua, trapo rejilla, repasador, todo. Me cayó una lluvia de Cepita, mirá. No se nota, ¿no? Tanto. No. ¿Viste que te pasa, no te pasa justo cuando estás por salir? O que suena el teléfono, o que quedó encerrado el gato, no sé, algo. Bueno, hoy fue terrible. Ay, no sé, yo tuve un día bastante gracioso, bastante divertido, así que la verdad que no me puedo quejar. Me reí a la mañana, me reí a la tarde. Sí, me reí vos ahora. Te veo muy divertida, pero dejémoslo ahí. Paz me dice, qué linda que estás. Le digo, y sí, viste, ya es el invierno. Sí, te veo muy de mini también. Te cuento que entrarán gratis mujeres con minifalda. ¿A dónde? Al parque de diversiones en China. Te podés ir a Pekín. Y entro así entro. Así como viniste hoy a la radio, la oferta, o sin media. Sé que solo durará 2 meses. Permitirá que las chicas paguen solo 55 yuans para entrar, que es el equivalente a unos $9, 8.50. Al Guilin Maryland Resort, un parque de atracciones en el sur de China, en Pekín, ofrece sus entradas a mitad de precio a las mujeres que lleven faldas de menos de 38 centímetros de largo, informó hoy el portal china.org. Con esta nueva oferta, el subdirector del Guilin Maryland Resort, Lee Wenxing, explicó, según la fuente, que su institución espera animar a las visitantes a mostrar su belleza en el verano. Y añadió que la campaña Amemos la Minifalda se viene desarrollando desde el 2007 con mucho éxito. La mencionada oferta, que permitirá que las minifalderas paguen solo 55 yuans, durará 2 meses y se publica simultáneamente a la celebración de un festival de agua para que los visitantes, incluidas las mujeres con las faldas cortas, puedan jugar y echarse agua. No me digas que no es divertido, como antes eran en los carnavales, tirarse agua tipo sifonazo, bombita, baldazo en minifalda. Así que bueno, te invito cuando quieras a Pekín y tenés 50% de descuento. Podríamos implementarlo para Goga, escúchame. Con la tarjetita Goga tenés 50% de descuento. ¿Qué dice? ¿Cómo sigue llegando mensajes? Pero ¿cómo corre todo esto, Dios mío? ¿Cómo? Es tremenda, Vero. Qué chusmas que son todos, che. Mira, en cualquier momento llamamos al Quintero. Vamos a poner música mejor. Vamos a poner música. Por favor, Wanda, pone un poco de orden acá. Bueno. Un, dos, tres. Entre espejismos, respetando las señales, componiendo madrigales en semana de turismo, aprendiendo el catequismo que enseñan solo los viajes, esquivamos los peajes y así se leyó el destino. Llegarás a los Corvinos, recargarás tu voltaje. En el porche de un otoño de calor incoherente, los tornillos de mi mente los consigo en el Polonio. Tan veloz como un queloño pasa Paul por el sendero, como siempre tan austero, con su musa ensimismado. Yo los miro colocado, colgando bajo el alero. Ah, ah. Encontramos, lo creó el sol con esmero. Ah, ah, ah, oh, oh. Y fui hasta el mar buscando rima, cuando esto era un boceto. Justo entonces llegó Beto y presentó la turbina. Hoy el agua está divina, piensa el gallo en su veleta, y yo pienso en tu silueta, y por todo lo que hemos pasado, ahora tus hombros quemados descansan en la luneta. Que no se puede, vas a decirme que es imposible, pero por lo menos déjame que lo intente. Sí, me di cuenta demasiado tarde, sé que aún podemos arreglarlo. Aprendí a sacarle jugo a mis defectos y me va mejor desde que dejé de odiarlo. Caminando yo en tus labios por la noche, por en medio de la calle, estoy pensando si me quieres no me falles. Soy de tierra, con el agua llego al cielo, dame tu aire y somos fuego. Hoy deseo decirte todo lo que la siento. Vámonos. Eres para mí, la sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome, la calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo, pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La haga todo el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. En todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso, si escucho tu voz llamándome. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Dile, Mara. Frutas, verduras y semillas crudas, una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Onelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad de frutas y verduras que usted imagine. Ofrece además toda la producción de verduras sin agrotóxicos de Emilio Talman, más de 30 años produciendo en la zona. También estamos con productos de almacén, naturista, orgánico. Todo esto y mucho más en Verdulería La Quinta, de Emilio Talman. Onelli 2747, de El Bolsón. Frutas, verduras y semillas crudas, una buena alimentación. Estamos en comunicación con Robert. Robert, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, acá estamos. Directo desde La Quinta, nuestro quintero favorito. Muchas gracias, Robert. No, por favor, gracias a ustedes por llamarme, por invitarme, por hacerme partir de este programa, que es tan divertido. Qué bueno, un bardo total. Esto no sabes, es un bardo. No sabes lo que es esto, mira, no puedo hablar. Está bien, no, estamos entre amigos. Realmente no. Sucede acá, Robert. Ya un día te vas a enterar. Bueno, Robert. Bueno, estamos de vacaciones, todo relajado. Sí, demasiado. Robert, pasemos a esto. ¿Cómo es el tema este de la espinaca? La espinaca, viste que la espinaca siempre se la asoció con que tiene, bueno, mucho hierro, le da mucha fuerza, ¿no? De ahí que Popeye comía esta lata de espinaca y bueno, tenía mucha fuerza, podía hacer cosas increíbles. Y así quedó libre. Pero parece ser que en realidad fue un error de cuando estaban analizando los nutrientes de la espinaca y se equivocaron en la coma con respecto al hierro, parece. Ajá. Y nada, no tiene tanto hierro como se suponía. De hecho, ajá, parece que la acelga tiene la misma cantidad, casi más que la espinaca. Pero bueno, quedó instalado, así que se sigue consumiendo mucho. Igual no creo que sea solo por la fuerza, sino porque es rica y... Claro, se decía que tenía 10 veces más cantidad de hierro que lo real. Claro, por mucho tiempo fue así, digamos. Y ahí surgió el mito. Claro, de ahí era que... Y encima con Popeye, pobre, yo decía, pobrecita, claro. Que quedó Livia, ¿viste? Después. Sí, igual lo que yo digo, a los chicos de Nieve Boa le falta fuerza, así que tienen que comer más espinaca. Tienen que comer espinaca igual. Sí, para subir el cerro. Pero viste que también hay un tema, porque hay muchas variedades de espinaca y cómo consumirla. Claro. Yo me acuerdo mi abuela que tenía quinta desde el fondo de la casa hasta la otra calle, porque no había, viste, muchas casas en ese momento donde ella construía. Y ella siempre tenía al costado, como si fuera jardín, claro, como enredadera, esa espinaca japonesa que es medio rastrera. Sale todo el año, se consume. Ah, mira, no la conozco. Yo conozco la espinaca tradicional, claro. Digamos, la que se produce acá en la zona y se produce en la mayoría de los lugares, ¿no? La verdad que esta japonesa es de vos. Ella vivía en una zona de Don Torcuato, a 30 kilómetros de la capital, campo, ¿viste? Clima cálido y muchas quintas de, claro, japoneses y floricultores, y tenían esta espinaca gordita, de hoja acorazonada, más como carnosa, ¿viste? Y la he visto comer también cruda en ensalada. Claro, me parece que eso es lo mejor. De hecho, vista que la que se produce acá o la que viene también de afuera, cuando está tiernita se puede comer tranquilamente, sí, cruda en ensalada. Sí. Además que de esa manera, digamos, ¿no? Y cocinándola, se aprovecha justamente todos los nutrientes que tiene, ¿no? Como casi todas las frutas y las verduras, mientras se la pueda consumir sin procesarla es mejor. Claro, sí, y si no hacerla al vapor para que no pierda tanto. Claro, su cultivo se realiza todo el año y se puede consumir fresca, cocida o frita, de cualquier manera. Todo el año, yo recuerdo así, estaba todo el año verde. Hermoso. Bueno, sí, igual hay la cantidad de variedades es un montón en invierno y en verano. Acá ¿no? también todo el año, Robert, ¿tienen...? No, en este momento de acá no hay, de acá de la zona. Viene, en este momento viene espinaca de afuera, del norte, generalmente de Mendoza o depende de más al norte. Y nada, ahora sí, ayer mi viejo, por ejemplo, que vieron lo que era el día de ayer, hermoso, ya salió y se sembró tres tabloncitos de espinaca, así que... O sea que ya nada, se puede estar sembrando espinaca con el clima este que está medio así cálido. Pero claro, ahora esa va a estar más o menos dentro de un mes recién, ¿viste? Claro. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tarda en crecer más o menos? Y depende, porque todo en esta sembrado en esta época o en un tempito más, digamos, tarda más que cuando verano, por ejemplo. Claro. En verano la espinaca en 15 días ya la está consumiendo. Al toque. Y ahora es un mes o un poquito más también. Depende, eso, ¿viste? Si la sembras afuera, si tienes invernadero, puedes sembrar un poco más rápido. Exactamente. También ahí cambia la misma semilla y la misma cambia si está dentro o afuera. Afuera se pone como más durita y verde fuerte, y en el invernadero es todo más blandita, más clarita. Así es, pero si uno quiere ahora sembrar un poquito de espinaca afuera en el patio, lo podría hacer, ¿no? Podría llegar a sembrar. Sí, mi idea es hacer un tratamiento que es la siembra y le pone sobre la tierra directamente un nylon, que eso hace el efecto invernadero, digamos, pero tenés que estar muy atento ahí a cuando nace, porque apenas nace lo tenés que sacar el nylon para que no queme justamente las hojas. ¿Sí? Perfecto. Y ahí ya le tenés que hacer unos arquitos y ponerle un mini túnel. Bueno, ese trabajo se toma el siempre en esta época. ¿Sí? Va a ser como un túnelcito. Una receta de una crema ahora, de acelga. Mirá, yo estaba justo viendo la espinacas a la crema, que es lo que más me gusta. Bueno. Vamos a ver después las recetas. No, pero esto es una crema de acelga. Claro, ya tipo para... Claro. Quería preguntarle a Robert, ¿cuánto está ahora la espinaca? Porque viste que puede ser el precio por kilo, pero en general uno compra atados, ¿no? Un atadito que trae que un... Sí, nosotros tenemos la costumbre de vender en realidad todo por kilo, porque a veces hay algunos atados más grandes, más chicos, entonces estaba ahí la discordia por eso, entonces decidimos hacerla por kilo. En este momento está 15 pesos el kilo de espinaca que viene de afuera. Está accesible porque tampoco vas a comprar un kilo, es una barbaridad. Es algo que combinás y que te rinde en una preparación. Y en este momento justamente no es el mejor momento para comprar espinaca, digamos. Igual la espinaca en kilo. Te compras un kilo de espinaca. Por eso digo, no vas a comprar un kilo. Es bastante, sí, es bastante. Con un atadito dos complementás una comida bárbaro o una ensaladita. Estaba leyendo acá. Claro, generalmente la usás combinada con otras cosas. Claro. Que, es muy gracioso, dice, la acelga, estimulante sexual, dice, también participa en la elaboración de enzimas en el hígado, ¿no? Mirá. Y de hormonas sexuales y suprarrenales. Y la espinaca capaz lo mismo. No, por son eso medio parientas. No lo sabía. ¿Viste? Vamos a consumir un poco más contentos ahora. Vamos a probar a hacernos unos tecitos de espinaca y de acelga a ver qué pasa y después les contamos la experiencia. Bueno, Robert, contanos qué se puede aprovechar esta semana. ¿Hay alguna promoción, algo que quieras recomendar por la calidad, por la época? Por la época yo quiero volver con lo que creo que fue lo del primer programa, que fue la zanahoria. Sí, muy bien. Tenemos unas zanahorias espectaculares que están en estos momentos súper jugosas y hay de dos tamaños. Tenemos unas que están 5.50, que son unas zanahorias muy grandes, que son re jugosas, buenísimas para jugo justamente. Sí. O ralladas, en la ensalada andan bárbaras. Y esas son gigantes, que cada zanahoria pesa cerca de medio kilo. Y después, están las normales. Bien. Y están con un color, la verdad, muy muy buena. Así que eso te voy a recomendar. Es de esa época, eso se saca todos los días, así que siempre están muy fresquitas. Buenísimo. Y aparte de la zanahoria, en frutas, ¿qué tenemos en esta época? Y en fruta, obviamente, seguimos con los cítricos. Ahí, mandarinas, naranjas, naranja ombligo, naranja de jugo. Ay, qué rico. Pomelos. Una recomendación para los que tienen juguera, esa extractora, combinar manzana verde y zanahoria. Eso es buenísimo. Es riquísimo, porque el dulzor de la zanahoria con la acidez de la manzana verde hace un jugo espectacular. Así que pruébenlo si tienen juguera, que es bárbaro. No, y el jugo de zanahoria es muy rico. Totalmente. ¿Se nos perdió la comunicación, Robert? Parece. ¿Hola? Que sí. Ahí no, está. No, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, Robert, muchísimas gracias. A ver, dale. Yo quiero la mandarina. Disculpe, yo no quiero tibiar ni cruzar el rostro. Pero en realidad yo, cuando me llamaron, estaba acá abriendo la verdulería y resulta que hay un par de personas acá que les cobre, así que les voy a tener que cortar. Bueno, todo sea por el trabajo. Muy bien, saludos a los clientes. Y la semana que viene, la próxima comunicación, la mandarina. Eso. Dale, mandarina, dale. Mandarina. Bueno, Robert, andá a cobrar tranquilo. Un beso. Gracias, chicos, muchas gracias, como siempre. Chao, chao. Gracias, gracias a ustedes. Besos, divertí. Ahí está, dejamos que Robert cobre a la gente tranquila. Sí, sí, ahora vamos a las recetas. Dale. También estamos con productos de almacén, naturista, orgánico. Todo esto y mucho más en Verdulería La Quinta, de Emilio Talman. Onelli, 2747 del Bolsón. Frutas, verduras y semillas crudas, una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Onelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad de frutas y verduras que usted imagine. Ofrece además toda la producción de verduras sin agrotóxicos de Emilio Talman, más de 30 años produciendo en la zona. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. Thank you. Pobre Wanda, la volvemos loca, pobrecita, no tiene que tener una paciencia. Canta la selección musical de Wanda, esto era Madonna, sí, bien electrónico, me encanta. Les voy a comentar lo mismo que les comenté el sábado. Dale. Que en el mes de julio, o sea, en este mes, a partir del 7 se abrieron las puertas del Museo del Juego y el Juguete. Va a estar hasta el 28 de julio en la Escuela Waldorf, Crisol de Micael, que está en el callejón del Paralelo 42, Ruta Lago Puelo, es donde está Radio Nacional, bueno, sí, el callejón para el lado del río, digamos, no del Piltri. Un museo que combina antiguas piezas con propuestas interactivas. Un mundo de juegos y juguetes que invita a los abuelos, padres e hijos a contarse cómo jugaban, Es un buenísimo viaje, para estas vacaciones. Me encanta. Un viaje afectivo por la infancia. Valor de la entrada, 10 pesos. Si embocás el valero, no pagás. El valero era ese palito, sí, con una bola. Sí, yo lo tengo difícil en casa. De embocar. Ahora y siempre a seguir jugando. Para más información, comunicarse con el teléfono 0280-1547-7814. Ahí lo vamos a poner en la página. Y preguntar por Betty. Me encanta la propuesta de Waldorf, sí, que es un poco menos de juguetes. No, museo, nada de juguetes juego de plástico, y el juguete, ¿viste? Claro. Esos juguetes. De que... O la payana también. Claro, porque viste que los juguetes son puro packaging. Cuando, sí, vos le regalás al chico y sacó el paquete, le queda un juguetucho, sí, plastiquito, por lo general, que no dura nada. En cambio, revalorizar los juguetes antiguos, los de ahora, hechos a mano, qué sé yo. Tienen toda una propuesta con el juego y los juguetes que me parece muy buena. Y tenemos entradas para regalar, que nos dejó el Piojo el, claro, sábado, que van a estar en la radio toda la semana. Sí. En el Mañanero y en Los Ángeles por así la tarde. Así que o los que se acerquen a la radio, los que llamen por teléfono, tienen su entrada. No son muchas, pero así que apúrense para empezar a disfrutar de estas vacaciones, ¿no? Tal cual. Sale 10 pesitos la entrada, que en realidad es una colaboración, claro, para la escuela, que sabemos que también, sí, tuvo un incendio y demás. Pero bueno, los que quieren ir concentradita de acá, los esperamos, tienen también su descuento. Yo quiero decir, dice... Un cumpleaños. A ver, dale. Ah, sí. Joaquín Salvador Lavado nació el 17 de julio de 1932 y en la provincia de Mendoza, y hoy cumple 80 años. Dibujante de historietas y humorista. Sus creaciones integraron las páginas de humor de numerosos diarios y revistas. En 1964 apareció publicado por primera vez su personaje más popular, aquel que Quino supo condensar muchos rostros y facetas a los argentinos. Mafalda. Quino, muy feliz cumpleaños. Sí, ¿algo pasó con mi auricular o con todo? No sé. ¿Se nos estará escuchando? No importa. Algo así se que desenchufó, pero algo ahí volvió. Se desenchufó, entonces, no, feliz cumpleaños para Quino. Es del 32, igual que mi mamá, igual que Ruth, que este año cumple 80 añitos. Y bueno, esta noche entonces no se olviden, Boom Boom Kids en La Casona. Recuerden que está el Museo del Juego y el Juguete en la Escuela Waldorf, en el Callejón del Paralelo. Va a haber teatro el fin de semana. Sí. Yo me escucho. ¿Está todo bien, Wanda? Sí, está todo bien. Va a haber teatro el fin de semana desde Ar de Troya, el grupo de teatro de Gustavo Olivera. Uh-huh. Y tengo ganas de llamar a Sergio Fortunato el jueves, porque la última vez no nos pudimos comunicar para promocionar su unipersonal, que sabemos que anduvo muy bien, para que nos cuente esta nueva y obra del grupo. Y lo que decíamos hoy, que se viene el Día del Amigo. Se viene el Día del Amigo. Sí, se festeja el 19... o se festeja el 20. Ahí estamos, porque el 20, que es lo tradicional, lo latino, lo yankee, o el 19, que decíamos, la muerte de Fontana Rosa. Entonces ahí estamos. Bueno, o Fontana Rosa o Yanquilandia. Vamos por Fontana Rosa. Bueno, ¿qué más nos queda? Seguro que nos quedan cosas en el tintero. Ya mandamos todos los saludos, agradecemos la colaboración de María Paz Mosca, nuestra productora, Wanda Marconi en la operación técnica. Nuestra paciencia. ¿Cómo nos bancan las chicas? Son de fierro. Las chicas nos bancan y los chicos nos pelean. Bueno, esperamos haberlos acompañado con humor, con un poco de información, con música. Como siempre, tenemos la suerte de tener música en vivo. Tocamos temas, algunos más serios, otros más divertidos. Un poco de cultura, un poco de amor, un poco de información. Y así estamos. Esto fue Los Ángeles de Goga. Los esperamos el jueves de 3 a 5 de la tarde. Bye, bye. No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir. En 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabra y un